Este programa es pregrabado. No tomaremos su llamada. Nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomex, la KBBF Tricolor, José el Sembrador 700 AM, KWMR en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. El tema de hoy es ¿Nuestros niños y familias celebran la temporada festiva? Más cultura y menos basura. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es de la canción de Franco De Vita que dice así: no basta con comprarle curiosos objetos, no basta cuando lo que necesita es afecto, aprender a dar valor a las cosas, porque tú no le serás eterno. Los padres no le seremos eternos a nuestros niños, lo que sí es eterno son los recuerdos de regalos significativos. ¿Qué hace memorable un regalo? ¿Qué regalos de su niñez recuerda usted? ¿Acaso recuerdan sus niños lo que recibieron el año pasado para su cumpleaños o Navidad? ¿Qué regalos valen la pena y la plata? Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Tenemos regalos incluyendo boletos, libros, recetarios y hasta música para quienes participen llamando al 1-866-99-NIÑOS. Pensemos en los recuerdos felices de nuestra niñez y usémoslo de guías para propiciar festejos que crearán recuerdos felices en nuestros niños. Misas, procesiones, villancicos, posadas, la pastorela, aguinaldos, serenatas, comparsas, Nochebuena, Navidad, Día de Reyes, Año Nuevo, Chanuka, Kwanzaa. Las fiestas y tradiciones culturales son formas valiosas de compartir y disfrutar con nuestros niños y podemos adoptarlas o adaptarlas, transformarlas o crearlas propias. Pues por si no lo sabían, las tradiciones familiares están asociadas con elevaciones en satisfacción matrimonial, salud infantil, identidad de los adolescentes y aprovechamiento escolar. Padres de familia, no todo lo que brilla es oro. El mejor regalo para nuestros niños y familias no se vende en la juguetería. El tiempo es oro. Ningún regalo es más valioso que el tiempo que dedicamos especialmente a nuestros niños, especialmente en estas fiestas de celebración. Nuestros niños y hogares son bombardeados por ofertas de productos. Tengamos cuidado para verdaderamente usar lo que verdaderamente vale y no solamente caer por lo que solamente cuesta. Familia, comparta sus experiencias, fiestas, compras, cómo están celebrando en su casa, llamando al 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667. Y si ya escucharon afinando, es que estamos aquí rodeados de unos músicos con instrumentos musicales. Nos acompañan Jorge Lisiaga, músico, etnomusicólogo y maestro especialista en la educación infantil, quien ejerce como profesor de música en la escuela Viva el Español, un centro sobre la cultura y lengua española en el este de la Bahía. También es cofundador de la agrupación musical Cascada de Flores, dedicada a la exploración, preservación y diseminación de la música y la danza mexicana y cubana. Bienvenido nuevamente, Jorge. Gracias por la invitación y muy buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días a los invitados aquí. A la doctora, buenos días. Buenos días, sí. Vino muy bien acompañado también de la otra cofundadora de Cascada de Flores, Arwen Lawrence. Ella también es cantante y educadora de música infantil. Bienvenida, Lawrence. Muchas gracias. Buenos días. Y como si fuera poco, contamos con nuestra colega y comadre María Álvarez, aquí hoy representando a Common Sense Media, pero es también nuestra directora de comunicación y la mamá de un chiquitín que queremos mucho. Bienvenida, María. Muy buenos días, Marisol, y muy buenos días a toda la audiencia, a los invitados que están también hoy animándonos con la música. Es un gran gusto y una gran alegría estar aquí de nuevo. Así es. Y aunque no estemos aquí físicamente, estamos cerquita, como está también Elia González Castro, educadora de padres con la Red para una California Saludable del Distrito Escolar Unificado de Alisal, miembro de la mesa directiva del Colegio Comunitario Hartnell y de Centro Alisal para las Bellas Artes. Gracias por acompañarnos. ¿Nos escucha, Elia? Ya está con nosotros Elia desde Monterrey. Va a acompañarnos a recibir las llamadas de los radioescuchas. Ahora sí. Muchísimas gracias por invitarme, doctora. Es un placer estar en su programa desde acá, desde Salinas, en el condado de Monterrey. Le agradecemos mucho la oportunidad de compartir algo con nuestra comunidad y con sus radioescuchas. Eso, y es nuestro programa y nuestro radioescucha, así que únase a la plática, únase a la fiesta. Familia, cuéntenos de sus fiestas en esta temporada festiva. ¿Qué le hace? ¿Qué usa? ¿Qué evita? Para que sus niños entiendan el verdadero significado de estas fechas. ¿Qué tal unas reflexiones iniciales de nuestros invitados? ¿María? Sí, Marisol, lo que decías un poco en la introducción, yo pienso que lo más importante, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es definitivamente el tiempo que compartimos con ellos. Y especialmente en estos días que está tan lleno de tradiciones todo este periodo de final de año, compartir con ellos, hacer muchas actividades en familia, luego más adelante podemos dar algunos ejemplos. Y vinculándolo un poco con lo que hacemos en Common Sense Media, siempre lo decimos todo el año, pero tal vez es muy propicio esta época para recordar lo importante que es que nosotros como padres tengamos control del tiempo que los niños pasan frente a la televisión o la computadora o los videojuegos, porque realmente es una alternativa, pero lamentablemente lo que hemos notado en los últimos años es una creciente tendencia a que nuestros hijos pasan mucho más tiempo, horas y horas y horas, frente a los medios sin ningún tipo de control, y a la larga ellos se desconectan de sus familias, los conocemos menos y realmente están aprendiendo muy poco o nada cuando están frente a los medios. Así que prestando la atención al tiempo, no solamente compartir tiempo sentado frente a una pantalla, sino tiempo compartiendo, aprendiendo, involucrándonos y moviéndonos para mantener tanto la mente como esos cuerpos sanos. Más sobre eso luego. A ver qué nos dicen aquí los especialistas en música desde el punto de vista educativo-cultural. ¿Reflexiones, Jorge Lisiaga? Bien, bueno, definitivamente el tiempo es un factor importantísimo para compartir con los hijos, no nada más en esta temporada, aunque parezca mentira, tiene que ser todas las temporadas, tiene que ser todos los meses, tiene que hacerse un espacio para poder educar a nuestros hijos, a los niños, que no solamente pueden educarse mediante una computadora, una televisión, también se pueden educar con las tradiciones. Que eso es lo que realmente en esta época estamos festejando, unas tradiciones, las tradiciones que empezaron sin televisión, ¿verdad? Y sin computadora. Entonces, bueno, es muy importante que los papás reflejen eso con sus hijos, con la familia. Así que aquí siempre hablamos de la importancia del ejemplo. Hoy estamos también destacando la importancia del tiempo, y ahora usted está mencionando la tradición y qué tal el talento, porque cuando, por ejemplo, en las tradiciones pensamos muchas veces en música o hasta en cocina, cómo compartir nuestros talentos con nuestros niños o estimular a desarrollar los talentos de ellos, como usted, educadora de niños, Aaron. Sí. Bueno, yo creo que estas tradiciones empezaron hace mucho tiempo, cuando el canto era parte de nuestra vida cotidiana. Entonces todos tenemos la voz y todos tenemos la capacidad de cantar, y si podemos hablar, se puede cantar, ¿no? Ese dicho africano. Y sí, en esta época tenemos que hacer un poquito de trabajo para buscar esas canciones porque se han perdido. Y hay gente que las está buscando. Hay ¿qué tal unos ejemplos? Aquí en el, bueno, como por ejemplo, hay un educador muy en el área, José Luis Orozco, que ha publicado libros de niños. Muchas, sí, uh-huh. y también discos, y se puede, y ha hecho un gran trabajo poniendo en la mesa canciones antiguas, mexicanas, de toda América Latina. Él es un buen ejemplo. Y también, una canción, por ejemplo, que he encontrado que es muy, muy bonita para nada más tomando la mano del niño o varios niños o toda la familia y haciendo un círculo. Y el líder puede caminar hacia adentro y hacer un caracol con los cuerpos y después caminar afuera. Y las risas que salen. Sí, una ronda. Caracol, col, col, saca tus cuernos para el sol, que te vienen a buscar a la orillita del mar. Y repitiendo eso y caminando como caracol, y los niños les encanta. Y para allá. Así que tenemos la música, estamos educando hasta de la naturaleza. Y qué lindo uno está imaginando a los chiquitos aprendiendo esa canción, practicando su español, es la lengua materna que no vayan a perder. Por cierto, hablando de ejemplos también, aquí a quien nos llame podemos regalar un par de ejemplares de unos libros de Alma Florada, Isabel Campoy, que como también sabemos son escritoras muy prolíficas de libros en español y bilingües para niños, que también se han puesto a la música, y tenemos uno que se llama Merry Navidad. Y otro celebra Kwanzaa. Vamos a ver si tenemos una reflexión de Elia antes del saludito. Elia. Claro que sí, pues es un tiempo realmente muy, muy especial, sobre todo es un tiempo propicio para poder encontrar otra vez esas raíces que tenemos culturales, que muchas veces no tenemos tiempo de reflexionar en ellas y traerlas a plática con nuestros niños en familia. Y pienso que durante la Navidad y durante este tiempo, por ejemplo, en la cultura mexicana, que es la más predominante en el área donde yo vivo, en la época de las posadas es algo muy, muy especial, que muchos padres les gusta platicar la historia de cómo se llevaban a cabo las posadas en sus ciudades natales, en sus pueblos natales, y muchos de ellos hoy día lo vuelven a llevar a cabo, ¿verdad? Para que sea una parte de sociedad, una parte en que puedan socializar, ¿verdad? Porque están muy abstraídos, están muy individualizados, casi no hay actividades en grupo, y pienso que la actividad de la posada, que es muy típica de la Navidad, les ayuda también a tener un contacto a otro nivel con vecinos, con gente de la iglesia, sí, tal que vez. Convivimos entonces con otras familias. Con otras familias. Entonces es algo que aparte de todo, como estamos hablando también de la música y los libros y todo este enriquecimiento cultural que hemos tenido muchas veces empolvado, ¿verdad?, en los anaqueles, combina la música, combina el canto, combina la actuación, combina el conocer sus tradiciones y su cultura más a fondo. Entonces eso es algo que podemos ayudar con nuestros hijos como educadora de padres que soy. Algo que siempre estoy promoviendo. Busca. Así que eventos como las posadas, en la cual compartimos, convivimos con quienes compartimos raíces, sino sangre como sí mismo. Familia, estamos hablando de qué comprar, con qué comprometernos en esta temporada festiva. Queremos oír sus recomendaciones o sus propias opiniones. Aprovecho ahorita que todavía hay espacio en las líneas en el 1-866-996-4667, que tomamos sus llamadas de regreso. Este programa es pregrabado. No tomaremos su llamada. Sí, familias, estamos hablando sobre maneras en las que podemos celebrar con nuestros niños mediante fiestas y regalos familiares y culturales que valen la pena. Ya tenemos una llamadita pendiente. Vamos a pasar a la llamadita de Margarita. ¿Está lista Margarita de Castroville? Adelante, Margarita. Sí, mire, yo vivo aquí en Castroville, tengo muchos años viviendo aquí, pero vine de México, ¿verdad? Y ahorita en la actualidad, lo que yo les recomiendo a los padres, es de que no pierdan ese control o ese, la autoridad con los niños, ¿verdad? Es muy importante, porque a través de eso podemos nosotros transmitirle nuestra cultura, nuestras tradiciones, ¿verdad? Muchas veces como el niño, porque el niño no quiere, porque el niño no se interesa, ¿verdad? Ya dejamos de practicar lo que nuestras costumbres, ¿verdad? Entonces lo que yo les recomiendo a los padres es si vamos a mantener nuestra cultura y nuestras costumbres vivas, tenemos que imponernos, ¿verdad? Suavemente, usar estrategias, ¿verdad? Pero la Navidad creo yo que es el tiempo más importante para sacar a flote nuestra cultura y nuestras tradiciones, ¿verdad? precisamente en comunidad, participando en las posadas, en la casa, incluyendo a los niños en la preparación de los tamales, en las comidas, ¿verdad? Platicándoles de cómo era nuestra Navidad en tiempos pasados. Y así es, yo creo que es muy importante. Sí, Margarita, nos está trayendo muchos puntos. Y aquí dice que Margarita habla no solamente como mamá, sino como abuela y bisabuela. Tiene experiencia esa señora y con las ganas que habla. Así que sí, ciertamente nos dio muchos consejos acordándonos de cómo involucrar a los niños también. Por ejemplo, al enseñarle las recetas, que no perdamos esas tradiciones, que a veces hay cosas que perdemos inevitablemente al emigrar. No tenemos que perder la música, no tenemos que perder la tradición de las posadas, las recetas especiales. A ver cómo le responden nuestros invitados. Empezamos con, vamos a decir, su paisana de por allá del área de Monterrey. Elia, ¿qué le dice a Margarita? Bueno, realmente es una tradición muy grande el estar celebrando las posadas en el tiempo de Navidad. Y los consejos para los niños, ¿verdad? El volver a sentarnos a la mesa, a las comidas, eso es muy importante. Porque durante el año siempre andamos, las mamás andan muy ocupadas, corriendo de un lado a otro. Y como que este tiempo de vacaciones, donde los niños descansan también, tenemos que hacerles sentir que tienen esta familia y que son parte de ella. Entonces yo recomiendo mucho a los padres, así como Margarita, el sentarse a la mesa, ¿verdad? El platicar con ellos, el convivir con ellos, en contarles los cuentos, ¿verdad? Los cuentos que traen de nuestra familia, de cómo celebrábamos también, pero también involucrarlos en la cocina. La cocina es una parte muy importante de nuestra cultura. Yo creo que todo se maneja y se cocina en la cocina. Y eso es por lo que es tan importante también a ayudarles a que hagan, darles sus pequeñas metas en la cocina. Hoy pones tú los platos, recoges los cubiertos, pequeñas tareas que hacer contigo. Obviamente, el compartir las recetas familiares, ya sea del pan de tres leches, de nuestros tamales, ¿verdad? De nuestro pozole, del menudo, de todas esas cosas muy, muy típicas de esta Navidad, los romeritos, el bacalao, todas esas cosas que son platillos típicos. Que está viendo el apetito ya, Elia. Ya me dio hambre. Sí, también, pero siempre mi recomendación, porque también estoy en el área de que seamos más saludables, es que traten de tener en consideración cuánto grasa, cuánto azúcar y cuánta sal están poniendo en los productos. ¿Sabe qué? Precisamente por eso, Elia, es que le vamos a dedicar a Familia de Margarita un recetario que se llama Recetas Latinas Saludables Hechas con Amor, que tiene toda una lista de recetas con ingredientes sanos y que incluye recetas de distintos países latinoamericanos, porque en algunas celebraciones aún religiosas incluimos gente de distintos países que tenemos distintos, digamos, postres o platos principales. Mi abuelita se llamaba también Margarita y nos hacía unas recetas cubanas. ¿Qué nos dices tú, María? Sí, como decía Margarita y también Elia, realmente la cocina es una parte fundamental de nuestra cultura y no importa dónde estemos, siempre es importante involucrar a los niños. En mi caso, yo soy de Venezuela y ¿cuánto involucro yo a mi hijo? Tiene 3 años y hacemos hallacas, que son los tamales versión venezolana, o pan de jamón, y paso todo el mes de diciembre cocinando y mi hijo de 3 años me ayuda y se siente feliz y me dice: mamá, voy a cocinar, agarro un delantal y se mete a la cocina conmigo. O sea, que él sabe, y le digo, en Venezuela también están haciendo lo mismo. Entonces él dice, estamos en California, dice, pero cocinando, dice, hallacas. Bueno, y María, que también es periodista, consultora de medios hispanos y vocera, toda una profesional, pero nos trajo la semana pasada un pan venezolano relleno con setas y quesos deliciosos, que parece que es tradición por ella, y aquí ahora nos familiarizamos. Y así podemos compartir con familia y con amigos. ¿Qué nos dice el amigo José Lisiaga? Jorge. Perdón, le cambié el nombre. Estoy hablando de María José y soy José. Está bien, me soy José. Lo bautizamos. Ya, definitivamente, yo creo que en una de las los reflejos de cada país o de cada pueblo es mucho en la comida. Un país con buena comida normalmente tiene una buena cultura. Margarita llena corazón contento. Definitivamente. Y bueno, sí, así como se llevan a cabo esas participación con la familia, enseñarles a cocinar, enseñarles en lo personal. Yo tocaba ahí afuera de la cocina con mi mamá cocinaba y cantaba y cocinaba. Y era bonito. Yo, la verdad que una de las cosas que fue muy satisfactorio ver es que, aparte de las recetas, de libros de recetas de cocina, ¿no? de las hallacas y todo. Deberíamos tener un recetario de canciones. ¿Por qué no? Mira, sería maravillosa idea. Porque ciertamente no solamente tenemos en la pancita por dentro lo que comemos, sino llevamos la música por dentro. La música de nuestras raíces, de nuestros antepasados que queremos pasar a nuestros niños. ¿Qué te contaron sobre esto, Zoila, cuando preguntaste en la calle? Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Y así es, doctora Marisol, escuchemos cómo nuestros niños y familias celebran la temporada festiva con más cultura y menos basura. Aquí estamos con Juanita. Bueno, yo pienso que sería bien preparar una cena como se hace siempre y en lugar de comprarle juguetes, cosas que son destructibles, que cada rato se rompen o se arruinan, es mejor darle dinero y que se compren, qué sé yo, ropa, zapatos, algo que va a ser útil. Bueno, el consejo que yo les puedo dar es que estemos todos en familia porque es un día especial, es un día que se celebra el año y yo pienso que es mejor estar toda la familia reunidos. Aquí estamos con doña Gladys. Tengo 20 nietos. Yo para mí es que les compren, que les den libros, que les compren cosas que les sirvan, que no les compren esos aparatos de juegos, eso es que por consentirlos, que les compren algo que sea interesante, que les den buenos consejos. Estamos con Olga. Olga, ¿cuántos niños tienes? Dos niños, uno de 2 años y uno de 4 años. Pues primeramente yo les explico acerca de lo que significa la Navidad para mi comunidad. Porque es el nacimiento y qué es lo que festejamos, que no solamente son regalos, sino que es una fecha para compartir con la familia y para celebrar el nacimiento del niño Dios, que es lo que a nosotros nos interesa. Esa es una forma como de explicarle a los niños por qué esta fecha es importante y por qué no nada más se hacen regalos. Y yo preferentemente me gusta que el regalo sea sorpresa y no llevar a los niños a que lo escojan. Ese ya pierde la magia para mí. Pero ese es una fecha para compartir con toda la familia. Primeramente, que esté bien la familia, no tanto llenar a la familia de regalos y todo eso, sino que enseñarle valores. Y aquí estamos con Don Mac. Quisiera que todos los padres y madres se dediquen a sus hijos y se le unidos con toda la familia, porque es el día más memorable para el mundo, donde celebran padre e hijos en la unión, juntos. Estas fueron las voces de nuestros padres de familia. Regresamos al estudio con usted, doctora Marisol, desde el área de la Bahía. Para nuestros niños, soy la Cartagena. Y muchos consejos sabios que nos dieron nuestra gente. ¿Qué nos dice usted? ¿Cuáles son sus comentarios? Llame ahorita que todavía hay espacio en el cuadro en el 1-866-99-NIÑOS. Esto es Cascada de Flores, Jorge Lisiaga, Arwen Lawrence. ¿Qué nos dice? La caña baila, baila en el viento. Ay. Mira qué lindo su movimiento. La caña baila, baila en el viento. Mira qué lindo su movimiento. Que sí, que sí. Que sí. Que no, que no. A ver, que sí, que sí. Que no, que no. Que no. Que sí, que sí. Que sí. Que no, que no. Que no. Que no. Y después nos van a explicar, pero si estuvieran aquí viendo, están reutilizando o reciclando materiales que tenemos todos. Esto lo hicieron con unas latas y hasta con el contenedor de recicle. Eso es lo que sirvió de tambor o de conga. Muchísimas gracias. Más música luego, que pasamos a la próxima llamada, que es desde Sisa y nos llama Elizabeth. Bienvenida, Elizabeth. Buenos días. Primero que todo, felicidades a todos los que están ahí. Marisol, muchas gracias por tu programa. Nuestro feliz programa, Marisol. Feliz año nuevo. Soy yo también. Y se les desea a todos que pasen lo mejor y con su familia. Bueno, mi comentario es que a mi niño mediano se le dio por que le gusta mucho la cocina. Ese es el de 10 años. El de 10 años, él cuando hace mucho frío es usualmente que dice, mamá, hoy podemos hornear. Uy, ya le gusta y los tres son hombres y dijo, bueno, yo creo que eso no tiene nada de que ver. No importa que sean niños. Los chefs mejor pagados son varones. ¿Mandé? Los chefs mejores pagados son hombres. Así es, le gusta mucho. Y sobre los días festivos, sí es cierto, es bueno que todas las mamás, más que nada esto es un consejillo, les enseñen a los pequeños, pero desde chiquitos, porque a veces nos equivocamos y ya queremos enseñarles un poquito tarde, que la Navidad no es nada más el dar regalos, el recibir y todo eso, sino que les enseñen qué significa, es el nacimiento de Jesús y todo lo que viene atrás de ello. Y de las posadas me gustaría comentarles que apenas yo aprendí, porque sinceramente no lo sabía, sobre la piñata. Bueno, sabemos todos que la posada significa cuando Jesús y María estaban pidiendo asilo para que el baby naciera y que no le y no los encontraran los israelíes, pero a lo que yo quiero llegar es que la posada, yo aprendí, por ejemplo, de la piñata, que tiene los siete picos, que significan los siete pecados capitales, que el palo significa que es Jesús, Dios nuestro Señor ayudando a matar esos pecados. El trapo significa ¿qué significa el trapo más? El demonio, porque no lo tengo. Le están replicando ellos. Muy bien, gracias, demonio, mamá. Que es el que nos está evitando destruir esos pecados. Las personas que nos hablan de la iglesia o por lo menos que nos ayudan, nos quieren guiar para destruir esos pecados. ¿Qué más me falta, pa? Cuando rompen la piñata. Oh, ya, y los dulces que traen dentro de la piñata, como Dios nos ayudó a romperla, es la gracia de Dios cuando cae hacia nosotros por haber todos esos pecados. Cristianos, nos tienen a todos asintiendo, sonriendo y aprendiendo. Gracias a tu hijo, bueno, al que hornea, y a todos los que ya te están explicando los significados y simbolismos. El simbolismo muchas veces es a través de la canción y la música también. Los cuentos o las tradiciones como lo de la piñata, como acabamos de explicar. ¿Quieres echarle una porra? Bueno, sí, hay y para acompañar a todas estas cosas hay canciones, ¿no? Las posadas, la llegada de José y María para que nazca Jesús, buscando posada no solamente en la cultura de México, Centroamérica, sino en las islas también. Proviene de España, pero también el toque de América Latina le da todo lo suyo. Sí, podemos adoptar o adaptar, también según nuestra fe. No todas las familias latinas son católicas o cristianas. Sí. Uh-huh. Así, lo importante es, según nuestra fe, de nuestra cultura, nuestra religión, nuestras creencias, pasárselas a nuestros niños y después verán cómo ellos nos lo van a recordar o aclarar a nosotros. Felicidades a tu niño. A lo mejor él también quiere mandar un saludito o añadir algo. ¿Qué dice Elizabeth? No, ¿te atreves? Pues, ahí estoy. No. ¿Su hijo quiere añadir algo? A ver, Alan, manda a saludarle. Yes. Separa la radio del radio, que se confunde, radio del teléfono. Buenos días y felicidades. Hoy, felicidades. Nos encantaría probar de tus recetas y te vamos a enviar un CD de música. Este nos lo mandó la Orquesta de la Moderna Tradición y se llama Encanto, para que sigan encantando a tu familia con tus recetas y tus lecciones. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. ¿Quiere un regalo especial para los niños de su familia? La doctora Marisol acaba de traducir al español el libro para niños Tres Tazas, el cual enseña buenos valores relacionados con el dinero al enseñar a ahorrarlo, a gastarlo y a compartirlo. Este cuento es una historia real acerca de cómo un niño recibió un regalo especial de parte de su papá a sus 5 años de edad. Es una historia maravillosa con ilustraciones encantadoras. Le ofrecemos a usted cada copia del libro Tres Tazas a un costo de $10. Con un descuento del 15% si compra 10 o más ejemplares. Gracias a un acuerdo entre la publicadora y el Bank of the West, todas las recaudaciones irán a beneficio de la misión del programa radial Nuestros Niños: informar e inspirar a los padres y a todos los interesados en que cada niño crezca y prospere. Para comprar el libro de Tres Tazas, llame al 1-866-99-NINOS o visítenos en nuestrosninos.com. Nuestros niños se transmiten en el norte de California por la nuestra KBBF. Están recaudando fondos y solicitan su ayuda. Si usted dona $20, puede hacerse miembro individual de la estación y por $30 obtiene una membresía familiar. La KBBF es una estación comunitaria que ha servido a la comunidad por más de 30 años. Para hacer un donativo a la nuestra KBBF, llame al 707-545-0318. Repetimos, 707-545-0318. 1-8. Gracias. Disfruta del sol y vive una experiencia inolvidable en el Monterey Bay Aquarium con tu familia. Te encuentras con una gran variedad de vida marina, entre ellos los pingüinos, las nutrias, estrellas del mar, caballitos del mar, pulpos y mucho más. Aprovecha ahora que los precios de gas están bajando y para más ahorros, busca nuestro cupón de ahorros en la página web www.monterreybayacuario.org. Dos adultos y dos niños entran por solo $69.99. Ven al Monterey Bay Aquarium y vive la experiencia. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Fíjate. Habemos llegado a su amado hogar, habemos llegado a su amado hogar, con conchas, con perlas, con brisas del mar, con conchas, con perlas, con brisas del mar. Muy bien, y ahora esto es Cascada de Flores, Jorge Lisiaga y Oren Licia. Arwen Lawrence, disculpa, porque ahora se nos une por vía telefónica Frances Palacios, presidenta de Palacios Productions, también conocida por su trabajo en los medios de comunicación y por su generosa labor con organizaciones sin fines de lucro. Bienvenida a nuestros niños, Frances. Muchas gracias. Bienvenida a todo nuestro público y felices fiestas. Sí, tengo entendido que nos va a contar sobre el Día de Reyes y un evento gratuito en la Tapatía. Así es, el 6 de enero en muchos países de Latinoamérica se celebra el Día de Reyes o la Epifanía, recordando el día cuando los tres reyes magos llegaron del Medio Oriente a traerle regalos de oro, incienso y mirra al niño Dios. En este día es cuando se reciben los regalos y falta más celebraciones de estas de nuestras culturas y tradiciones. Aquí en Contracosta no he visto mucho de este tipo de celebraciones y quería dar a conocer a nuestra gente aquí en específicamente en el centro de Contracosta, que hay casi 22% de latinos en este por estos lados, estas tradiciones, y queríamos empezar el año con este evento del Día de Reyes. ¿Cuándo y dónde? Es en el Martínez Event Center, que se ubica en la calle principal de centro de la ciudad de Martínez, 524 Main Street o 524 Main Street en Martínez, y todo va a ser gratuito. Queremos que vengan a conocerse entre familia y celebren esta tradición y conozcan la Rosca de Reyes. Sí, iba a preguntar, parece que tienen hasta Rosca de Reyes con el Niñito Dios dentro y todo. Así es, va a ser una celebración así que incluye la Rosca de Reyes, una importante tradición traída por los españoles al Nuevo Mundo, y dentro de la rosca tiene un muñequito que representa al niño Jesús y la merienda. En México consiste de tamales y el chocolate, usualmente caliente, porque estas dos comidas prehispánicas fueron las que encontraron y se celebraron en esa época, porque había el maíz y en ese tiempo tenían el chocolate y así se quedó la tradición. Ahora se celebra en muchos diferentes países. En Puerto Rico, los niños el 5 buscan grama y lo ponen en los zapatos para los camellos. Y cada los camellos país se comen la grama y nos dejan un regalito. Sí, así es. La grama es para los camellos, pero siempre sí. Toman la grama para los camellos, le ponen agua y luego les dejan el regalito, así es. Suena maravilloso, Francia. Así que esto es el Día de Reyes Epifanía del 5 al 6. El evento es el 6 en Martínez y para más detalles, para más informes, el número a llamar. Llamar al 925-930-0464. El evento va a ser de 6 a 8 gratuito. Es un centro nuevo, realmente caben más de 200 personas, así que queremos invitar a todo nuestro público. Allí pueden comer con toda la familia, va a haber los tres reyes magos y participen y conozcan esta tradición, que mucha gente que creció aquí realmente no conoce estas tradiciones. Y yo con tres hijos también siempre les inculcaba estas cosas culturales para que sigan nuestras tradiciones. Ándale, pues. Pues muchísimas gracias. Sigue entonces trabajando por nuestras familias y nuestros niños, que ciertamente se le agradece. A lo mejor nos encontramos allá porque nos está animando a llegarnos a Martínez. Cualquiera puede llegar aunque no sea del área. Vale la pena el paseo. Los Reyes Magos viajaron desde lejos para llegar al pesebre. Viajemos hasta Martínez para ver si lo encontramos en la Rosca de Reyes. Bueno, les recuerdo, es gratis, abierto al público. Aquí los esperamos. Vamos a empezar algo bonito para que siga cada año. Me pueden llamar al 925-930-0464. Maravilloso. Pues muchísimas gracias. Vamos a pasar la guía del tema de hoy antes de la llamada de Frances y María, que llevan tanto tiempo esperando, y Laura. ¿Una guía sobre el tema de hoy? Gracias, Oscar. Número 1. Recordemos que los regalos verdaderamente valiosos no se compran ni se venden. 2. Pensemos en los regalos memorables que recordemos de nuestra niñez y usémoslos de guía para propiciar los de nuestros niños. 3. Preparemos certificados de tiempo a ser compartido con la familia en actividades o paseo. 4. Regalemos a los niños oportunidades de participar en obras comunitarias o caritativas, regalando alimento, compartiendo sus pertenencias con los necesitados. 5. Regalemos regalos únicos hechos a mano por los niños o con los niños. 6. Iniciemos con otras familias intercambios de regalos ya usados, tales como ropa, libros, películas y juguetes. 7. Cultivemos los intereses y talentos de los niños regalándoles clases de música, danza, deportes, artes marciales. 8. Enseñemos a los niños a usar la razón, no solo la ilusión, al pedir regalos. 9. No nos olvidemos de regalar libros para cualquier fecha especial. 10. Tengamos en cuenta un presupuesto realista a la hora de hacer regalos. 11. Pensémoslo bien antes de regalar mascotas, ya que los animales no son juguetes. Y 12. Al regalar juguetes, consultemos fuentes fiables, tales como mediosconsentidocomun.org. Y tenemos a su vocera aquí presente, María Álvarez, a responder la próxima llamada. Vamos a ver qué es lo que nos dice Laura de Watsonville. Lleva un rato esperando, Laura. Contiene niños de 11 y 14 años. ¿Qué nos cuenta, Laura? Hola, hola, buenos días, doctora Marisol, y a todos los que están escuchando este precioso programa. Sí, estoy hablando de aquí, del condado de Santa Cruz, de Watsonville, y solamente para decirles que para mí esta es una fecha tan, tan importante, y que quisiera que todos los papás, ¿verdad?, todos los papás de este país inculcáramos a nuestros hijos todas nuestras tradiciones, nuestras posadas, como he estado escuchando, para que nuestros niños no estén tan tristes en estas Navidades. Y le estoy hablando por esta región, ¿verdad?, donde la mayoría de nosotros no podemos ir a México a estar con nuestras familias, a estar con nuestros seres queridos, ¿verdad? Pero sí me gustaría invitar a todos que le enseñáramos a nuestros hijos nuestras posadas, nuestras piñatas, nuestras canciones, los villancicos, ¿verdad? Y también algo muy importante que he estado escuchando, los regalos. Enseñar a nuestros hijos. ¿Qué le va a regalar a sus preadolescentes y adolescentes? Que es una edad complicadita, que están pidiendo cosas costosas hoy día. Exactamente, exactamente. Y lo más importante es de que enseñarles que no solamente con regalos caros vamos a poder ganarnos a nuestros hijos, no. Así que no es lo que cuesta, es lo que vale. Vamos a ver qué nos recomienda María Álvarez al respecto, porque sé que las consolas de videojuegos es uno de estos juguetes que muchos pre y adolescentes están pidiendo. ¿Son amigos, enemigos o depende? Pues en realidad no son ni enemigos ni amigos, la verdad. Siempre y cuando los padres, y eso tiene que ver solamente, lo podemos aplicar no solamente con los videojuegos, sino con cualquier otro tipo de medios, como la televisión y computadora, etcétera. Todo consiste y la clave está en que nosotros como padres supervisemos lo que están ellos recibiendo, los mensajes que están recibiendo, limitar el tiempo que ellos pasan con esos medios y también nosotros saber cómo balancear ese tiempo que ellos pasan con los medios, con otro tipo de actividades, como clases de música, o cantar en casa, o correr fuera, o tener actividades familiares, o cocinar, cualquier otro tipo de actividades. Y seguramente los padres que nos están escuchando que tienen hijos pidiendo regalos electrónicos que generalmente son muy costosos. El primer consejo es que, como decía la doctora Marisol en las guías, la prioridad tiene que ser el presupuesto. Este ha sido un año bien complicado económicamente para muchas de nuestras familias. Y recuerden que todos estos medios que ellos piden son privilegios, no son necesidades. Esa es la primera sugerencia. Y lo otro es que tengan presente con los videojuegos. Si deciden ustedes y que pueden hacerlo económicamente, traten de coger algo que sea bueno para sus hijos. Este año, por primera vez, se publicaron los primeros informes que hablan de los efectos positivos de videojuegos activos que hacen que los niños se muevan. Juegos que son muy populares, que no los vamos a mencionar, pero que sabemos que hacen que los niños se paren del sofá y que no estén sentados horas y horas, hacen que los niños quemen calorías de la misma manera que lo podrían hacer si estuvieran haciendo ejercicio por un tiempo determinado. O sea que esa es una buena noticia. Y pueden hacerlo seguritos en casa, aunque haya frío, peligros o hasta nieve afuera. Exactamente. Las condiciones climáticas ahora quizás no son las mejores para tenerlos a ellos fuera de casa. Y estos juegos además les encantan, les fascinan y quieren estar horas y horas frente a los juegos. ¿Y qué tal jugarlos como familia también? Y así nos ponemos en forma y nos divertimos juntos. Exactamente. También estos juegos dan la alternativa de hacer una actividad juntos todos. Nos reímos, nos divertimos. Los niños están muy contentos de participar en este tipo de actividades. Y bueno, definitivamente es una opción. Maravilloso. Así que ya sabemos, usar la cabeza, y a todo el que nos llame hoy le vamos a mandar información sobre todo esto, inclusive todo un folleto de medios con sentido común que da detalles, luz roja, luz verde, luz amarilla, en cuanto a seleccionar programación y contenido de videojuegos, tanto como de otros medios de comunicación. Y para que se sigan moviendo los hijos de Laura, les vamos a mandar la música de la Orquesta de la Moderna Tradición, Encanto, en un CD que va volando para ustedes. Hablando de música, ¿nos tiene algo Cascada de Flores? Tenemos algo. No, solamente les quiero decir que gracias por su programa y que demos el mensaje nada más a todos los papás, que hay que regalar muchísimo amor, muchísimo, muchísimo amor, y para que nuestros niños no nos exijan de más. Oh, el regalo principal, el amor que se demuestra con tiempo y atención. Ya, y con cosas que la verdad que parte de la cultura tiene ya es que viene allá adentro, con juegos, canciones, con anécdotas, con comida, con todo. Para lo trae la cultura, lo trae la naturaleza, que aquí sí. Tiene hasta una quijada de burro como instrumento ya, musical. Pueden reciclar su burro, no lo tiren. Pueden crear música con lo que van a escuchar es una quijada de burro. Eso le estaba dando a los dientes de esta quijada, que es el hueso completo. Ya, es importante que le enseñen a los niños a utilizar no solamente, por ejemplo, una quijada de burro, pueden utilizar esto que era un... el final del papel de baño, el papel de baño se le llena de semillas y se puede hacer. Es el rollito de cartón. Suena como una maraca. Esa era mi boca. O sea que se puede hacer. Eso no cuesta tampoco. No cuesta nada. Y Arwen tiene uno parecido, pero de plástico, de los recipientes estos reciclables, como de crema de manzana. Juntos ponemos unos frijoles o arroz para un sonido más suave y los juntamos dos recipientes de jugo de puré de manzana amarrado con cinta y tenemos otra maraca. Yes. Y este es un tambor de avena. Y esto es una caja de avena. Con la tapa y volteado. Se los que ya tenemos en la alacena pueden hacer manualidades, todo un proyecto de ciencia y de arte y de música con la familia. Todo con familia, la imaginación. Esto es del grupo de Cascada de Flores. Tengo entendido que es hora del calendario comunitario, pero vamos a pasar luego a la llamada de María, que lleva un rato luego, y Jorge de Fremont. Adelante, ¿a dónde vamos por nuestros niños en estos días? Está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora, Nuestros Niños presenta el calendario comunitario. Este es el calendario semanal de nuestros niños. 24 y 25 de diciembre, la doctora Marisol conversa con Julio Escobar en el programa Alternativas para Jóvenes en Cambio, transmitido por las estaciones La Grande 1010 AM y 990 AM a las 4:30 p.m. Enero 21, bienvenidos todos a escuchar a la doctora Marisol como oradora especial y presentará un taller sobre la participación de los padres de familia en la educación infantil y juvenil en la Conferencia para Padres de Educación Migrante de Santa Clara. En Guanín, asista a las clases del Stretch y grupo de apoyo gratis en el canal Alliance del 91 Lockport Street. Para más información, llame a Katy al 415-306-0411. 415-306-0411. En San Francisco, el Pier 29 invita a sus niños al Día de los Piratas, donde habrán toda una diversidad de actividades interactivas por medio de magos y payasos. Recuerde que este evento se lleva a cabo todos los días en el Pier 29 del Beach Street de Embarcadero de San Francisco. En San Pablo, First Five lo invita al taller Hagamos una Muñeca Multicultural. Es un taller para niños de 0 a 5 años de edad, todos los lunes de 1 a 3 p.m. En honor a nuestra diversidad, se hará una muñeca multicultural que les dará a los niños una experiencia positiva sobre las diferencias y así enriquecerá su aprendizaje sobre las culturas. Para más detalles, visite los primeros 5 de San Pablo. En San José, la organización SHA lo invita al taller de clases para padres y madres sobre la crianza sin violencia. Es una serie de 16 clases consecutivas con un currículo específico sobre la crianza sin violencia. Las clases son por 2 horas cada una. Para más detalles, llame al 650-965-2020, extensión 15. 650-965-2020, extensión 15. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Zoila Cartagena. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Este programa es pregrabado. No tomaremos su llamada. Seguimos conversando y cantando con Jorge Lisiaga, María Álvarez, Elia González Castro, Erwin Lawrence. Hablamos también con Frances Palacios y ahora vamos a tomar la llamadita de María de Salinas. Bienvenida, María. Gracias por esperar. Hola, buenos días. Buenos días. Ah, pues yo quería platicarles acerca de lo que estoy haciendo yo con mi niño. Mi niño tiene 2 años. Pusimos el árbol de Navidad. Él está aprendiendo ahorita, está en la edad que está aprendiendo colores, formas y todo eso. Sí. Él se le interesó, porque también es de que a ellos les interese, ayudarme a poner las esferas, a estar practicando los colores. Cada año ponemos nacimiento. Le explico todo lo que es acerca de la familia, todos los animalitos, todas. Está aprendiendo muchísimo y yo creo que es un muy buen tiempo para que los niños aprendan. Ay, cierto. Más cuando son pequeñitos, que son en la edad que ellos están. Exactamente. Explorando y aprendiendo. Explorando, aprendiendo. Y usted... cuenta, mi niña la tenía a un lado y está bien atenta, tiene 6 meses. La bebé. Bien atenta a las luces, a los... Me imagino que a los colores. Entonces, es una buena oportunidad para que la familia se reúna y dejar un poquito más lo material, porque a veces lo que he visto en parte de mi familia, otros niños, que, oh, ya llega Navidad, vamos a abrir regalos. Y yo quiero como hacerlo más como a mí me enseñaron en mi niñez, hacer cartitas, poner un buen deseo. Y eso es lo que yo quiero también inculcarle a mi niño, porque en una ocasión, hace como 2 años, yo le pregunté a uno de mis sobrinos, ¿ya te hiciste tu cartita Santa Claus? ¿Para qué? De todos modos me van a traer regalos. Entonces, eso lo hemos perdido, es una tradición que hemos perdido, y es muy emocionante, porque pues uno cuando es niño también siente la emoción de que, oh, ¿qué nos van a traer? Y va a llegar la Navidad, y hay que hacer la cartita. Y así que ustedes sí han adaptado lo del árbol de Navidad con las esferas y hacer la cartita, que les ayuda a practicar la escritura y también a decidir qué es lo que vamos a escoger, porque no hay que hacer un listón de dos pliegos. Hasta un niño de 2 añitos y una bebé de 6, no es muy temprano para empezar a involucrarlos en participar, en decorar, en cocinar, como decía María, y por qué no, en ponerle ánimo y música a los niños. Algunas de las clases que ustedes enseñan son desde niños pequeñitos, ¿no es cierto, Arwin? Sí, tenemos una clase los sábados en la mañana de 10 a 11 en el Freight and Salvage, el nuevo foro de música folclórica o tradicional en Berkeley sobre Addison. Y es una clase donde participamos todos. La idea es que es para todos los niños y sus familias. Ahora hay muchos niños chiquitos ahí en esa clase. Exploramos la voz, porque es una cosa que en esa edad, cantando canciones, les ayuda a encontrar su propia voz, ¿no? Pero lo importante es que los papás y las mamás participen con nosotros y sean modelos para sus hijos, porque los hijos ven a su mamá y dicen, oh, ella canta, yo también puedo. Y animarlos, ¿no? Y no decirles cállate, sino al contrario, claro, recibir su vocecita. Sí. Y no reírnos de ellos, que a nadie nos gusta cuando estamos entonando que se rían aún si desafinamos. Sí, sí. Elia, esta mamá María es vecina suya de allá del área de Monterrey. ¿Qué le dice a mamás como ellas? Y a papás también. Realmente quiero invitarla porque nosotros tenemos nuestra clase de cocina todos los viernes, excepto el primer viernes del mes, en el centro Alisal Healthy Star, en el 1441 del Monte Avenue. A las 10 de la mañana nos reunimos, somos un grupo de mamás, yo soy la instructora, y aprendemos cómo cocinar saludablemente, cómo integrar nuevas ideas más saludables de aperitivos para los niños. Realmente es una clase muy única. Los padres han estado compartiendo también sus ideas de recetas saludables. Integramos todo lo que la Red para una California Saludable nos enseña y nos comparte para que podamos ampliarlo. También tengo una clase de cocina especial para los niños en la escuela Balvin, que es otra escuela elemental cercana, que tenemos de 5 a 6 como parte del enriquecimiento para que los niños aprendan, y es increíble ver qué fácil ellos pueden. ¿Tienes el número rapidito, Elia? ¿Perdón? El número rapidito. El número donde me pueden localizar es 831-783-3395 para que puedan a tener acceso a las clases de cocina y nutrición. Excelente, excelente. Pues María, le vamos a mandar, ¿qué tal el libro precisamente Merry Navidad? Para que tanto tu niño como tu bebita vean cómo también se cantan los villancicos alrededor del mundo mientras se decora el arbolito de Navidad. Que ahora vamos a oír una melodía antes de las llamadas de Jorge y de Sandra, a ver si nos cabe. ¿Qué tal? Hermosísimos. Mírenos en nuestrosniños.com y van a ver todos estos instrumentos y se inspiran para las clases. Proposición de Año Nuevo, ¿qué tal? Sandra de Novato, ¿qué nos cuenta rapidito? Esta es una mamá de 5 pequeños. Adelante, Sandra. Comentario, consejo, consulta. Buenos días. Disculpe. Sí, mire, yo nomás hablaba para decirle a los papás, donde yo lo que hago en mi casa en Navidad, ajá, es de que dejo que los niños arreglen el árbol, y yo solo. Y mira cómo se divierten, ellos ponen las luces, ellos ponen todo prácticamente en el árbol. Así que ellos son los decoradores y diseñadores del árbol de Navidad, ¿y por qué no? Y a orgullo entonces, y si hay, digamos que no alcanzan ciertas partes. Cierta altura, yo les ayudo pues con lo elemental, pero por lo regular pues mi niño grande ya tiene 12 años. Ya él alcanza. Y todos se reparten en hacer algo, en sacar el árbol, y se divierten tanto, es un tiempo especial que pasan ellos entre hermanos y que comparten y no pelean. Excelente, porque comparten la tarea y claro, los podemos ayudar, pero ellos nos dan las instrucciones. Ellos son entonces los directores creativos de la obra. Maravilloso. Pues si se animan también a aprender sobre las tradiciones del Kwanzaa, le vamos a mandar un libro sobre eso y a saber si les decoran las velas de Kwanzaa la próxima Navidad también. ¿Qué dice María Álvarez? ¿Sonreíste? Sí, realmente es inspiradora el comentario. Creo que es una muy buena idea invitar a los niños a que participen de todas las maneras posibles y sus hijos pues ya están en edad de que lo puedan hacer. En mi caso lo hacemos en familia porque el mío todavía tiene 3 años, así que no me atrevo todavía a dejarlo solito en todo eso. No, supervisión por su seguridad también. Sí, pero está aprendiendo, así que de aquí a unos añitos lo hará solo. Como lo de cocina también, supervisión sí. Para la protección, pero acompañarlos y pueden hacerlo, que lo disfruten. Felices fiestas, Sandra, que nos cuente el compadre Leonardo de Sunnyvale. Tiene 2 chiquitas. Adelante, Leonardo, está en el aire. Buenos días. Buenos días. Mira, yo solamente quería compartir con lo de la enseñanza de los hijos. Yo tengo una niña de 3 años y una niña de 2 años. Ajá. Yo, me gusta estar mucho en el internet, chequeando mis cuentas o correo electrónico y todo eso es lo que hacemos ahora muchos adultos. Y sabes que le compré a mi niña un programa donde enseña así los colores, a juegos, a jueguitos que tienen. Y yo creo que ella, de tanto que me ha visto cómo te creo y cómo la he dejado, que ahora ella... mucha gente se sorprende de que ella, todavía no quiere entrar ni siquiera al prekinder, ella sabe teclear su nombre en la computadora, porque para poder acceder al juego tiene que poner su nombre. ¡Wow! Y esto es ella una niña teclea, de 3 añitos. Ella teclea su nombre, aprende, apaga, se sabe meter a YouTube y poner un cartoon que le gusta. Leonardo, a ella. Vamos a tener que hablar de esto luego, con calmita luego. Por ahora le vamos a decir que para que también se mantenga activa, le vamos a mandar de tecnología, pero un video que se llama Diviértase y sea activo, que tu niña está muy precoz con los medios de comunicación y los aparatos electrónicos, pero es hora de despedirnos. Gracias por llamar. A los otros los llamamos luego, porque es hora de despedirnos, recordándoles, cada niño puede participar según su edad, capacidades e intereses en todos los aspectos de la celebración, desde la planificación y preparación hasta la última canción. No hay que dedicar mucho tiempo ni gastar mucho dinero para crear recuerdos significativos y perdurables de momentos compartidos, y convirtamos cualquier ocasión en festejo al ponerle atención y corazón. Recordemos, a la hora de gastar, comer y beber en la celebración, hagámoslo con moderación. Les invitamos a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, Avance, La Voz, El Observador, El Sol, El Heraldo, MePongoLasPilas.com y BabyCenterEnEspañol.com, aliados en los medios de comunicación. Les recordamos NuestrosNiños.com para enlaces, guías y recursos para su inspiración, orientación, educación e información. Nos despedimos ahora agradeciendo a Interactive Parenting Media, nuestro excelente equipo de producción, incluyendo Marta Campos, Crespo desde Monterrey, y hoy el saludo y enhorabuena de despedida a nuestro Oscar Juárez, que ha sido nuestro operador por los pasados meses y que ahora le decimos las gracias. Gracias también a nuestras invitadas, María Álvarez. La hija de Jorge y Daniela tiene cumpleaños. ¡Felicidades! Jorge, que no entró al aire. ¡Mañanitas! Nació cerca del niño Jesús, por lo menos de la hora que de la fecha que se celebra. Sí, felicidades. Felicidades. Jorge también es compadre nuestro de la familia porque es nuestro programa. Como lo son también ahora los nuevos compadres que no nos habían acompañado antes. Por vía telefónica se nos acompañó Elia. Elia desde el área de Monterrey, gracias por acompañarnos. Y ya los que nos han visitado por segunda más, Arwen Lawrence, Jorge Lisiaga, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisol. Francis Palacios, gracias por sus mensajes. Y para todos, felices fiestas. Gracias, familias. Recuerden, el próximo domingo a las 8 de la mañana hablaremos sobre cómo comer bien en estas fechas y siempre. Adelante, que sí se puede. Sí se puede. Nuestros niños. Es el programa de radio para crecer y aprender en familia. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños.